Y ahora nos vamos a la calle. Ah, no, todavía no. Vamos a conectar ahí con el señor Gato, el Ángel Basile, que anda por la Plaza San Martín, me parece, ¿eh? Por supuesto, en la marcha de todos los días miércoles, que se lleva adelante jubilados y pensionados, hacen la ronda ahí en la Plaza San Martín, exigiendo y cuestionando todo lo que se pueda contra este gobierno. Lo tenemos ahí en el teléfono. ¿Cómo le va, Ángel? Un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo te va? Bueno, Ana, repetime tu nombre completo. Ana María Villafañe. Bueno, gracias. Primero, gracias y disculpa que me tiré sin paracaídas. Bueno, sexta marcha de los jubilados y jubiladas, pensionadas en la Plaza San Martín. Hay una situación que se está planteando ahora, que es de la movilidad en tanto las jubilaciones en el Congreso. Sí. No sé si hay posibilidad que nos expliques qué es lo que está pasando. Bueno, sabemos que se va a tratar la movilidad, que han presentado diferentes proyectos, y bueno, los representantes de las diferentes bancadas, por supuesto que van a hacer lo posible para que esos proyectos, sus proyectos, salgan. Nosotros estamos tratando de que desde acá, desde este lugar que es Mendoza, que se visibilice la necesidad de que haya una recomposición de los haberes primero. Y de ahí en más, también que se haga el cálculo de una movilidad que sea acorde a lo que está pasando, ¿no? O sea, acorde a la inflación y también a la canasta del jubilado, que por supuesto que tiene en cuenta lo que insume y lo que consume y lo que necesita tanto para su bienestar. Sí, hay un montón. Sí. Por empezar, el cotidiano, que son los remedios. Sí. Pero hay que sumarle, hay gente que alquila, hay gente que sustenta a hijos e hijas, nietos. Pero es que es lo que se está dando. Por eso resulta totalmente insuficiente el haber salarial que hay hoy día. O sea que la mínima de la que hablamos es totalmente insuficiente. Bueno, por eso se habla de una de un básico de 600.000 pesos. Claro, la mínima pensión jubilación es de 134.400 pesos. Claro. ¿Qué poder dar con eso? Creo que cubre la tercera, no, menos de la tercera parte, menos de la tercera parte de lo que necesita un jubilado y su familia, porque también un jubilado también tiene muchas veces hijos a cargo, hijos o discapacitados, ese es el tema. Hay algo que nos interesa que se aclare. El hecho de que vos seas un jubilado o jubilada no hace que esto no conmueva, no que no te conmueva, porque hay mucha gente con pensiones por discapacidad o por lo que sea, jubilaciones anticipadas y que no tienen necesariamente más de 65, 60 años. Claro. Que sería, no sé si te animás a invitar a contar sobre esto. Bueno, sobre las acciones que estamos realizando para visibilizar, ¿te referís? Sí. Bueno, estamos haciendo todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín una ronda. Uh-huh. Esta es la sexta ronda. Entonces, por eso invitamos no solo a los jubilados y jubiladas, porque a veces no por condiciones de salud no pueden venir, uh-huh, pero sí pueden venir familiares. Y también, como vos decís, allegados, como pueden ser las personas con ciertas discapacidades o que están cobrando alguna pensión, están en igualdad. Claro, claro que sí. Una última, y con esto, digamos, es una reflexión que te pido. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la nota que le hicieron al presidente y su opinión con respecto a las jubilaciones de ama de casa, esta crítica que hizo en contra incluso... De su madre. De su madre, gracias. Claro, de su madre. Bueno, porque... Una reflexión, opinión. Sí, porque esa es una visión también, digamos, capitalista, en el sentido de que solo merece una retribución el que produce. Entonces, esto va en contra de lo que fue la moratoria para las personas que no contaron con todos los aportes. No que no trabajaron, sino que no contaron con los aportes necesarios para jubilarse. Entonces, por eso la intención de quitar este beneficio y de pasar todas los jubilados que cobraron por moratoria, pasarlos a que se constituyan en planes sociales. Bueno, ahí tiraste otra rama, pero acá también hay una falta de responsabilidad empresarial, patronal. Claro. ¿Cuánta gente supuesto. Trabaja en condiciones desiguales? Digamos, antes se decía negro, hoy se dice trabajo no registrado. Claro. Incluso las personas que trabajan en hogares, realizando trabajos domésticos, que no es reconocido su trabajo como un trabajo formal, porque entran dentro de la formalidad cuando se les hacen los aportes. Claro. Eso es lo que corresponde. Tal cual. Es un trabajo. Si hay algo que se me haya escapado, que no sé si querés comunicar o volver a invitar a la gente. Bueno, continuar, digamos, con la invitación, porque está a las marchas, a las rondas, no son marchas, son rondas, la Plaza San Martín, donde acá tenemos la lectura de documentos, de información y también de aclaración de ciertos puntos que a veces el jubilado, jubilada común no los comprende. Entonces, para eso nos juntamos. Sí, aquí hay que decir que no hemos... ¿Qué más iba a decir? Hay un tema muy importante que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo reivindican cada vez que marchan. Claro, porque es un fondo que no es que pertenezca a los jubilados, sino que es un fondo que ha sido creado para casos de emergencia y que puedan contribuir, estos fondos pueden contribuir a solucionar situaciones de emergencia. Pero también se ha utilizado en diferentes proyectos, como ha sido Procrear, como ha sido otras de otros, no recuerdo bien en este momento, en qué otras... subsidios se ha utilizado eso. En lo social. Claro, no, y cómo está conformado ese... Sí, hay acciones de Clarín ahí, por ejemplo. De Techín. Muchísimas empresas. Empresas muy importantes que hace, y como dice la compañera, cotiza en bolsa, lo que genera realmente mucha ganancia para el pueblo. Claro. Eso es lo que quiere atacar esta presidencia. Por supuesto. Te agradezco muchísimo la... Bueno. Quiero agregar una cosita, y es que en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad desaparezca, eso significa que vamos derechito a lo que ellos buscan, que es la jubilación de la privada. La FJP. La FJP, que deja de ser solidaria. Tal cual. ¿Sí? 10 años tuvimos a FJP. Bueno, no nos fue bien y lo quieren restablecer porque es el negocio de los bancos. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Uh-huh. Muy amable. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, ahí escuchamos. La verdad que es muy amplia. Yo creí que iba a ser mucho más corta. Disculpen si robé tiempo. No, está bien. Hay mucho que comentar al respecto y cada vez se van pidiendo más. Les cuento que hasta ahora yo no tengo noticias en otras provincias de marchas de jubilados y jubiladas. Está haciendo punta Mendoza, digo hasta ahora, siendo hoy miércoles 13 de marzo. Sigo buscando a ver si hay, pero no veo en otro lado. Y hay otra cosa que recordar, ¿no? Porque si algo que en lo personal a mí me gusta es recordar la historia lejana o reciente. La anterior directora del FMI, Cristina Lagarde, ¿se acuerda usted? Sí, señor. La que le regaló miles de millones de dólares a Macri para su campaña. Sí. El mayor préstamo de la historia del FMI. Bueno, esa persona, antes de ser directora, que en ese momento no me acuerdo qué departamento del FMI ostentaba, dijo abiertamente a la prensa mundial: los jubilados y jubiladas son una pérdida sustancial para el sistema capitalista. Son un desastre y habría que, literal, eliminarlos del sistema. Sí, así que, eso, bueno. Eso nos recordamos, y la verdad que sí, es lamentable lo que dice, pero también Mondino aquí en Argentina ha dicho más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene otorgarle préstamos a los jubilados? Porque es casi seguro que se van a morir. Bueno, se me escapó esa reflexión para tirársela acá a las dos jubiladas que marchan. Pero bueno, otra denuncia más, ¿no? ¿Qué tipo de persona descarnada y sin alma? Primero, avala en la nota y no le hace ningún repudio. Y segundo, ¿qué tipo de canal de televisión también avala, ¿no? Claro, este tipo de comentarios claro, sin sí. ninguna expresión, ¿no? Exactamente. No sé, no he escuchado. Bueno, es que también hay una situación, porque no he escuchado a ningún político hacer un reflejo de esto, o un eco, digo, un eco contrario. Exacto. Pero es que también hay de todo, está pasando de todo, compadre. Está pasando de todo. Todo el tiempo están tirando cosas. Están desmesuradamente expresándose sin pensar lo que se dice. Un presidente que firme que no tiene, firma y no tiene ni idea que firma. Después se tiene que desdecir y le echa la culpa a otro gobierno de hace más de 8 años que no está en el poder. Sí, sí. Increíble, increíble sí, lo que está pasando. Bueno, mi amigo, ha sido un gusto haberlo tenido ahí en el micrófono. Como siempre, convocamos a aquellos jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, que todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín se hace esta ronda para reclamar, justamente. Sí, señor. Y el miércoles que viene aquí estaremos también. Muy bien. Acompañando este reclamo. Bueno, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por su trabajo, Abrazo a ustedes, que tengan un buen día. Ah, me olvidé. Un saludo a Tierra Campesina, pues. Sí, señor, que estuvimos ahí charlando. Bueno, llegó su saludo también. Que lo cumpla feliz. Sí, señor, bueno, muy bien. Ah, bueno. Muy bien, bueno. Bueno, lo paso a buscar más tarde y nos vamos para la Valle, compadre. Me encantaría comer una sandía y unos melones. Me encantaría. De bueno, no se estrese. Un meloncito con vino blanco. Chau, chau. No se estrese mucho. Adiós, Angelito, que ande muy bien. No, chao, chao. Hasta luego, adiós.